Vamos a continuar, y yo diría más bien a iniciar, porque tengo una mala noticia. El audio pasado traía un súper ruido que tapaba mi voz. Así que, bueno, voy a hacer un resumen del mensaje pasado, breve, 10, 15 minutos máximo, y terminamos, porque es el mismo tema, es depravación total, nada más que lo hice en dos mensajes, ¿verdad? Pero ahora lo voy a resumir todo en uno. Ya no vamos a ahondar tanto en detalles, pero vamos a terminar hoy este mensaje que se llama La total depravación humana. Esto es parte de las doctrinas de la gracia. Y prácticamente hoy iniciamos la serie, a causa de que no se grabó la semana pasada este mensaje. Pero hoy abarcamos toda la doctrina de la depravación, total depravación humana. Amén. Ok, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, mis hermanos, para que nos hable, nos enseñe y nos haga crecer en su palabra. Padre, estamos en tus manos en esta noche, Señor, como siempre nos ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el alfarero, el que nos moldeas, el que nos haces, el que transformas, el que levantas, el que sostienes todo, mi Señor, y estamos en tus manos. Te damos gracias por eso, mi Señor. En esta noche queremos aprender de tu palabra. Muéstranos, Señor, tus verdades bíblicas, Señor. Tu palabra dice que conoceremos tu verdad y la verdad nos hará libres. Queremos ser libres, Señor, para ti. Enséñanos, mi Señor, usa mis labios para ministrar a tu pueblo como conviene, como es debido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer un breve resumen del mensaje anterior que no se grabó. Vamos rápido. La semana pasada vimos la introducción del pecado a la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo se introdujo el pecado en la humanidad? Vimos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, porque vio Dios que Adán estaba solito y le hizo una hembra también, y dice, varón y hembra fueron creados a imagen y a semejanza de Dios, así que tanto el hombre como la mujer somos creados a semejanza de Dios. ¿Cuál era la semejanza con la que Dios creó a Adán? Una semejanza de él libre, santa, con señorío, con una relación personal con Dios. Adán y Eva se podían comunicar con Dios así como si fuera un amigo, así sentarse a platicar, a charlar las horas ahí, ¿verdad? Le dio una imagen eterna, una imagen espiritual hermosa. Les digo que hasta yo pienso que Adán resplandecía, ¿verdad? Y cuando perdió la imagen se apagó, porque Dios es luz, ¿verdad? Y cuando ya no está Dios, pues hay tinieblas. Donde no hay luz, hay tinieblas. Sí. Exacto. Como Moisés cuando bajó, después de estar delante de la presencia de Dios, bajó resplandeciendo el rostro, ¿verdad? Cristo, en la transfiguración, resplandeció también. Dios es luz, mis hermanos. Una luz hermosa, ¿verdad? Muy bien. Ahí, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, los puso en un huerto y les dio una orden, les dijo, de todo árbol podrás comer, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ese fue el pacto que hizo Dios con ellos, ¿verdad? Y se le llama el pacto de obras o el pacto adámico. Pero Adán y Eva, por su libre albedrío, decidieron pecar y decidieron desobedecer a Dios. Y comieron precisamente de lo que Dios les dijo que no comieran. Adán y Eva pecaron, hicieron su voluntad y comieron. Tuvieron en poco el mandamiento de Dios. Tuvieron en poco el sustento y el hogar que Dios les dio. Tuvieron en poco el señorío que Dios les dio, porque dijo, voy a ser el hombre para que se enseñoree de los peces, de las aves, del mar, de la tierra, de los árboles, de todo. Se va a enseñorear de toda la tierra. Pero cuando ellos pecaron, les quitó esa bendición. Y Adán y Eva tuvieron en poco eso que tenían ellos, el dominio sobre todas las cosas. Inclusive Adán le puso nombre a todos los animales. ¿Sí lo saben? Adán le puso nombre a todos los animales, ¿verdad? Y tuvo en poco eso, ese poder que Dios le había dado. Tuvieron en poco la relación que tenían con Dios. En resumen, tuvieron en poco a Dios. Se entregaron a los deseos de la carne, pues el fruto era bueno para comer. Se entregaron a los deseos de los ojos, pues el fruto era agradable a los ojos. Se entregaron a la vanagloria de la vida, pues el fruto era codiciable. Este fue el pecado en sí. Despreciar a Dios no es poca cosa, mis hermanos. El primer mandamiento de la ley de Dios dice que ames a tu Dios, ¿verdad? Ama a Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, ¿verdad? Y esto fue lo que el pecado grave despreciaron a Dios. Por eso este pecado no es que hayan comido un fruto así, ay, es que comí un fruto ya, qué pecado tan grave. Pues, ¿qué tiene de malo comer un fruto, verdad? No tiene nada de malo. Lo malo fue que despreciaron a Dios e hicieron, pusieron su voluntad por encima de la de Dios. Dios les dijo hasta aquí y ellos dijeron, no, yo pongo mi voluntad por encima de la tuya. Ese fue un pecado gravísimo, ¿verdad? Igual que Satanás, cuando quiso ser semejante a Dios, ¿se acuerdan? Ay, ¿por qué Dios recibe tanta adoración? Pues yo también, échenme para acá. Ese fue el pecado del diablo también. Y el diablo engañó a la mujer. Y el hombre comió de la mujer. Bueno, las consecuencias del pecado también las vimos la semana pasada. Una de las consecuencias es muerte espiritual. Vimos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los mató porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Porque le dijo, del día que comieres de ese árbol, ciertamente que morirás. Y cumplió su palabra Dios. Murieron físicamente porque no iban a morir. O sea, ellos podían vivir años y años. No iban a morir, pero cuando pecaron ya les fijó un tiempo de vida Dios. Adán vivió 930 años nada más. Eva no sé. Pero ya los hombres empezaron a morir, ¿verdad? A causa del pecado. Pero también murieron espiritualmente. Ya no tuvieron esa relación con Dios. Dios se apartó de ellos. Ya no distinguían las cosas espirituales, sino que su carne se interponía entre ellos y Dios. Eso es la muerte espiritual. También murieron eternamente. Porque la paga del pecado es muerte, y muerte completa. Cualquiera que está apartado de Dios está muerto. Porque la muerte es separación, separado de Dios, separación eterna, muerte eterna. En fin, una de las consecuencias del pecado, de la caída de Adán, fue la muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. También perdió la imagen de Dios porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pues esta imagen y semejanza la perdieron. Cuando muestra la Escritura que nosotros somos hechos a imagen de Dios, se refiere a que somos criaturas, creación de Dios. No que aún tenemos la misma imagen que le dio Adán, porque Adán perdió esa imagen a causa del pecado. Esto lo vemos en Génesis 5, vamos rápido, Génesis 5, 3. Dios hizo a Adán solamente, con toda su imagen y semejanza. Pero después, dice ahí en Génesis 5, 3, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y como todos los hombres somos descendientes de Adán, pues todos ya traemos la imagen de Adán. Ya no traemos la imagen de Dios, aunque somos hechura de Dios a su imagen. O sea, es algo enredado, un poco enredado, ¿verdad? Decir que somos a imagen de Dios, sí lo somos, pero no traemos la misma imagen que le concedió Adán cuando lo hizo. Esa imagen santa, espiritual, con esa relación que tenía con Dios, ¿verdad? Muy bien, pues perdió esta imagen Adán. Otra de las consecuencias es la corrupción total. Corrupción tanto mental, corrupción emocional y corrupción corporal, porque el cuerpo se corrompe, ¿verdad? Antes de la caída no se corrompía el cuerpo. Cuando pecaron, el cuerpo se empezó a corromper. Empezaron a sufrir. La tierra les dio espinos. Tuvieron que trabajar con el sudor de su frente. La mujer tuvo hijos con dolor. Todas estas cosas sucedieron, ¿verdad? Si no hubieran pecado, si no hubieran caído, no hubiera sucedido nada de esto. Así que el hombre está en corrupción total. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, porque en el corazón están todas las intenciones, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones tienden al mal. Busquen ahí Génesis 6. Ahí en el Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de qué, de los pensamientos, de qué, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Por el pecado que se introdujo, por el pecado de Adán, por esa corrupción que se introdujo a través de Adán. Solamente de continuo el mal, dice, los pensamientos y del corazón de ellos, solamente y de continuo el mal. Así, esto quiere decir que el hombre está totalmente corrompido, mis hermanos. Totalmente corrompido, ya tanto en la mente como en las intenciones, que es el corazón, como en el cuerpo. Amén. A partir de ahí, todos los hombres heredamos la imagen y semejanza de Adán, heredamos el pecado de Adán. Y por tanto, estamos todos los hombres destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron, lo leímos en Romanos, ¿verdad? En Romanos 5:12, vamos, me interesa para que lo vayan verificando Marta y Manuel, que son nuevecitos. Tienen que ir corroborando lo que vamos diciendo para que vean que no los estamos engañando. Así dice Dios. Y es importante que ustedes sepan. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ven cómo la muerte, cómo el pecado pasó a cuántos hombres? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A ver, llega con uno y que te diga, oye, tú has pecado, y que te diga, no. ¿Verdad que no? ¿Tú has pecado? No, yo no he pecado, jamás he pecado. ¿Cómo no? Todos hemos pecado, ya sea de pensamiento, de lo que sea, pero hemos pecado. Siempre, ¿verdad? Romanos 5, ahí mismo, 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Hasta ahí. Por la transgresión de uno. ¿Cuál fue la transgresión? La desobediencia, ¿verdad? Haber transgredido la ley de Dios, la palabra de Dios. Así que por la transgresión de uno, este fue Adán, vino la condenación a todos los hombres. En el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, todos los seres humanos fueron constituidos pecadores. Ahora tú te puedes preguntar, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Verdad? Pues si Adán pecó, pues allá Dios que castigue a Adán. ¿A mí yo qué culpa tengo? ¿Quién eres tú, oh hombre, para que contiendas con Dios? ¿Para que le reclames a Dios? Ese ya no es nuestro asunto. Lo que debemos de voltear a ver, mis hermanos, es la gracia de Dios. Porque estos versículos, si los terminan de leer, dice, así como vino la condenación por Adán, viene la salvación por Cristo. Es ahí donde recaemos y nos gozamos y gloriamos, nos gloriamos en Dios. Glorificamos a Dios por esta salvación. Porque a pesar de que verdaderamente todos somos depravados completamente, todos somos pecadores, por gracia nos salva. Y no solo pecadores, incapaces de hacer obras de justicia, que es el tema que vamos a ver. Y que me voy a apurar porque se me va el tiempo. ¿Muy bien? Ok. Seguimos con el resumen, Voy más rápido. Primera de Corintios 15:47. Este texto es para corroborar que traemos la imagen de Adán. 15:47. ¿Estamos? Dice, el primer hombre es ¿de dónde? De la tierra terrenal. ¿Y quién es este? ¿Quién es el primer hombre? Adán. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal también? ¿Quién es? Los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ven cómo dice Pablo? Así como hemos traído la imagen de Adán y la venimos arrastrando aunque no quiéramos, ¿a quién le gusta tener la imagen de Adán? ¿O quién se siente a gusto con esta naturaleza pecadora? Porque la tenemos. Mis hermanos, si consideráramos lo malo que somos, nos espantaríamos. A veces pensamos que somos buenas gentes, pero si en verdad desatáramos toda nuestra depravación y corrupción, haríamos cosas que nosotros mismos nos espantaríamos al verlas. Nos indignarían, y nosotros somos capaces de hacerlas. Pero por la gracia de Dios, no las hacemos. Pero de que somos capaces, sí. ¿Por qué? Porque estamos totalmente corrompidos, totalmente depravados. Adán y Eva se convirtieron en pecadores. Esto también lo vimos la semana pasada. Adán y Eva se convirtieron en pecadores porque pecaron. Nosotros no nos convertimos en pecadores. Nosotros somos pecadores de nacimiento. porque traemos la semilla de Adán. En el Salmo 51:5, no lo busquen, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es que la mamá de David estuviera en pecado, que sí estaba, ¿sí? Sino que David fue concebido desde que estuvo en el vientre, desde que esa semillita, ¿verdad? Ese, ¿cómo se dice? Fecundó, exacto. Desde que fecundó, pecado. Ahí iban a ser un ser pecador. Desde ahí, no es que la mamá de David estuviera en pecado, que sí estaba, de todos modos. Por eso, les expliqué la semana pasada que Cristo no nació de la semilla de Adán. Por eso nació del Espíritu Santo. Porque si hubiera nacido de varón, hubiera nacido pecador. ¿Y Cristo fue pecador? Jamás, ni pensarlo. Si no, olvídense, sería vana la predicación, mis hermanos. Sería vano esto que estamos haciendo. Cristo fue santo, y por su santidad nosotros somos santos. Cristo fue justo, y por su justicia nosotros somos justos. Y por eso no nació de hombre. Nació del Espíritu Santo de Dios, sin la semilla de Adán, que nosotros sí traemos. Todo el que traiga la semilla de Adán es pecador, y nace pecador. Peca porque es pecador, no porque peca se convierte en pecador. Pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza, siempre de continuo los pensamientos, ¿verdad? Del corazón al mal, de continuo al mal. ¿Amén? Ok. Ven a un bebé chiquito de 8, de 7 meses, de 6 meses, ya hace sus berrinches, ya le rezonga a su mamá, ya chilla por la leche fría, ya chilla por la leche caliente, ya patalea, ya quebrantó el quinto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Este niño es bien pecador. Si lo ven, si lo conocieran, tiene la cara de buena gente, ¿verdad? Pero es bien mula. Y pecador, lo es su naturaleza, es su naturaleza, pero hay provisión de Cristo para él. ¿Cómo van a ser salvos los niños? No lo sé, pero el Señor Jesucristo de los tales es el reino de los cielos. Hay provisión de gracia para ellos. Ahí sí no me pregunten cómo, no lo sé, pero hay provisión de gracia de Cristo, porque Cristo lo dijo para ellos. Pero son pecadores, mis hermanos, son pecadores. Muy bien. Continuamos. También vimos la semana pasada que a causa del pecado el hombre es enemigo de Dios, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, y cualquiera que tiene paz es porque antes tenía guerra. Si hay paz, antes hubo guerra, ¿verdad? Entonces, justificados pues por la fe de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios porque antes éramos enemigos de Dios. Otras de las consecuencias del pecado, ya entramos al tema y voy a supercorrer, es la incapacidad humana y el libre albedrío. Cuando el hombre pecó, no solo perdió la imagen, no solo murió espiritualmente, no solo se constituyó en enemigo de Dios, no solo se depravó y se corrompió, sino que perdió la capacidad de hacer obras de justicia delante de Dios y perdió su libre albedrío. Todo ser humano no tiene libre albedrío, y ahorita se los voy a explicar. El hombre, a causa de estar muerto espiritualmente, se corrompió totalmente. No percibe las cosas espirituales, para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Esto lo dice, vamos, 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2, versículo 14 dice así: pero el hombre natural, recuerden que esta frase natural quiere decir animal, viene del griego que se traduce así, el hombre animal. ¿Se acuerdan que vimos que los animales tienen cuerpo y tienen alma? Pero no tienen espíritu, a diferencia de los hombres. Los hombres tenemos alma, cuerpo y espíritu, porque es a través del espíritu con lo que alabamos y adoramos al Señor. Los animales no. Y aquí dice, el hombre natural que está muerto espiritualmente, el hombre animal que solamente es almático, no espiritual, no percibe las cosas del espíritu. Así dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las ¿qué? No las puede. Esto habla de capacidad, de poder. O sea, por más que quiera entenderlas, aunque quiera, que tampoco quiere. Esto lo vemos en Romanos 3, 10, 12, por ahí. Aunque quiera el hombre entender las cosas de Dios, no puede. debido a su corrupción, debido a su incapacidad, ¿verdad? Para él son locura y no las puede, no tiene la capacidad de entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Tampoco puede ser justo delante de Dios. Seguimos viendo las consecuencias y ya entramos en el tema de hoy, ¿verdad? Ya estamos en el complemento del tema. Tampoco puede ser justo delante de Dios. Le es imposible cumplir la ley. Vamos a verlo esto en Romanos 8:1. Y este texto es fabulosísimo. Cualquiera que entiende el libro de Romanos está muy avanzado en la doctrina, mis hermanos. Y cualquiera que entiende este capítulo de 8 está ya del otro lado, así de plano. Su nivel de doctrina está óptimo, muy bueno. Fíjense, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación, ya están, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones hay para los que están en Cristo Jesús? Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Hay cristianos que andan conforme a la carne y conforme al Espíritu? No los hay. Hay puros cristianos espirituales. Cualquiera que no esté conforme al Espíritu no es cristiano. ¿Entendido? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo hijo de Dios anda conforme al Espíritu. Aunque ande bajo de pilas, aunque ande de capa caída, aunque tengas algunas tendencias locas, de todos modos es espiritual. Esto luego lo vamos a abarcar, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, fíjense aquí, porque lo que era ¿qué? Imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Hacerme justo delante de Dios, hacerme acepto delante de Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea que mi carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ¿verdad? Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos como conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, miren, déjenles hago un paréntesis aquí rápido para que no me los revuelva. Dios te pide que seas justo, ¿verdad? Y te dio una ley. Y cualquiera que cumple esos 10 mandamientos o el decálogo es justo delante de Dios. ¿Tú eres justo delante de Dios? Si estás en Cristo, sí, es lo que estamos viendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por Cristo, mis hermanos. Por Cristo cumplimos la justicia de Dios. Por Cristo. Cualquiera que te diga, tú eres justo delante de Dios, o sea, andas en conformidad a la ley de Dios, amén. Porque si no anduviera en conformidad a la ley de Dios, quiere decir que no he nacido de nuevo, que Cristo no me ha justificado. Oye, pero eres feo y todavía la riegas y tropiezas acá. Sí, pero soy justo delante de Dios porque no me veo a mí, veo a Cristo. Si yo me veo a mí, pues estoy condenado, así de plano. Y si Dios me ve a mí, pues me condena. Pero Dios no me ve a mí, Dios ve a Cristo. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob y de Esaú? Cuando Jacob le robó la bendición. ¿Se acuerdan? Que Isaac iba a orar por Esaú y le dijo, ve y hazme una comida y ve y cásate un animal y hazme una comida y para bendecirte. Y su mamá de ellos le dijo a Jacob, avívate tú y métete en lugar de Esaú y tú recibe la bendición de tu padre. Y Jacob, pues mañoso también porque era bien mañoso y abusivo, lo hizo y se disfrazó de Esaú, ¿verdad? Se puso pelos así y se embarró así para oler. ¿Eh? Se puso los vestidos de Esaú. Se disfrazó de Esaú y entró. Como Isaac ya estaba medio ciego, ya casi no veía, ya apenas y distinguía, yo creo, la pura silueta. Se disfrazó y se acercó a Isaac, ¿verdad? Y le dijo, ¿quién eres? Soy Esaú, tu hijo. Y dice, pues la voz es de Jacob. pero hueles a Esaú. Y lo palpó, ¿verdad? Lo palpó y lo sintió peludito. Y dijo, la voz es de Jacob, pero hueles a Esaú. Así nosotros cuando oramos, mis hermanos, dice el Padre, la voz es de Luis, la voz es de Hugo, la voz es de Brenda, la voz es de Eréndira, y así, de todos, no los voy a mencionar porque se me va el tiempo. La voz es tuya, pero hueles a Jesús. Eso es lo glorioso, mis hermanos. Cristo, el Padre ya no nos ve a nosotros. Si nos ve a nosotros, nos fulmina, así, un rayo, sáquese de aquí como cucaracha, sí. Pero ¿sabes a quién ve? A Cristo. Somos justos en conformidad a la ley rectamente perfecta por Cristo. Por Cristo. Esto de esto habla y de esto trata este pasaje. Dios sí te dio una ley para que la cumplas, sí. ¿Tú la puedes cumplir? No. No, pero Cristo la cumplió por ti. De esto trata, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, por la justicia de Cristo, ¿verdad? Que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. En el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Tu carne, tu naturaleza adámica es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿ni qué? Ni pueden. Tu carne, tu naturaleza, tu herencia adámica no se sujeta a la ley de Dios, es más, ni puede, ni quiere, así de plano. No, que las cosas espirituales, las cosas de Dios, a mí me vale, ya no me interesa, no quiero nada de eso, ¿eh? Ay, cuando tenga 88 años, a ver, ya me voy a acordar de Dios. Chálvame, Señor, chálvame. No, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que tus días que vienen sean de bendición, prosperados, en paz, en muchas cosas, mis hermanos, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No, ya cuando estés ahí, ya que apenas y no vas a tener ni dientes, ¿eh? Vas a sacarte la dentadura para hablar con Dios. ¿No, verdad? Bueno, entonces dice, por cuanto los designios de la carne, en el 7, son enemistad contra Dios, ya ven, enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley, el decálogo de Dios, la ley moral de Dios, los preceptos santos de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden. Estamos tocando el tema, la incapacidad humana, la incapacidad a causa de la corrupción del hombre. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden, no pueden, dilo. No pueden, dilo. No pueden, no pueden. Los que viven conforme la carne no pueden agradar a Dios, así de plano y de tajante. Mas vosotros, mis hermanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Por eso no hay cristianos carnales. Eso es un mito. No hay cristianos carnales. Hay cristianos niños, inmaduros, tontos, sí. Mal enseñados, desnutridos. Sí, de esos cristianos sí hay. Pero no cristianos carnales. Porque todos los cristianos tenemos el Espíritu de Santo, el Espíritu de Cristo. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de él. No somos cristianos. No somos nacidos de nuevo, no somos hijos. No hay cristianos carnales. Hay cristianos negligentes y viene azote para aquellos. Azote de Dios a causa de ser hijos. Muy bien. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Pueden preguntar aquí, pueden preguntar. No hay ningún problema. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:15, vamos. Está ya dos libros atrás. Romanos, Hechos, San Juan o Juan 15, versículo 5. Seguimos viendo la incapacidad del hombre a causa de su total depravación. Sí, 15, San Juan 15, versículo 5, dice así. Está hablando nuestro Señor, mi Señor amado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, mis hermanos, olvídenlo. Olvídenlo. Tú te puedes sentir con muchas fuerzas. Hay mucha gente en el mundo que se siente muy capaz. Hay mucha gente que confía en sus propias fuerzas. Yo creo que muchos de ustedes las conocen, ¿verdad? Las han tratado. Dice, no, yo las puedo todas. Yo soy Juan Camaney. Masco chicle, bailo tango. Tengo viejas de montón. ¡Tururú! Sí, va así, ¿verdad? Así dice Juan Camaney. Se siente, yo las puedo todas. Bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Son orgullosos, jactanciosos. El Señor Jesucristo es claro. Separados de mí. Díganlo, separados de mí. Nada podéis hacer. Así que, pues vamos a Cristo, mis hermanos. ¿Para qué? Para que podamos hacer. Él nos concede, nos da el poder. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, decía, Dios, dame la capacidad y entonces ordena. Así decía, Señor, dame la capacidad y entonces ordena. Porque él veía la escritura y decía, esto debo de hacer. No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué debo de hacer? Señor, dame la capacidad y entonces ordena. Una vez capacitado, hago. Una vez capacitado, hago. Vamos a Hebreos. Hebreos 13:20. Ese es uno de mis favoritos. Cada que llegamos a una escritura, digo, este es mi favorito. Este es uno de mis favoritos. Pero es que es hermosa la palabra de Dios. Todos te hablan, todos te dicen algo. Hebreos 13, pues ya es prácticamente la doxología de Pablo. Bueno, no sé, algunos dicen que no fue Pablo, otros que sí. Quien haya sido, está hermoso. ¿Ya están? Hebreos 13, versículo 20, esto es para afirmar esto que estoy diciendo, que sin Dios no podemos hacer nada, miren. Dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Quién nos va a hacer aptos? Dios nos va a hacer aptos. Apto es idóneo, capaz, apto, adecuado. Dios te va a hacer idóneo, Dios te va a hacer capaz, Dios te va a hacer adecuado, ¿para qué? Para toda obra buena. ¿Verdad? Luego dice, ¿para que hagáis qué? Su voluntad. ¿Tú puedes hacer la voluntad de Dios? Por ti no. Debido a tu incapacidad, lo que estamos viendo. ¿Tú puedes hacer la voluntad de Dios? No. ¿Cómo puedes hacer la voluntad de Dios? Haciendo Él en mí, haciéndome apto, ¿verdad? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él, ¿quién? Él. En vosotros lo que es agradable delante de Él, ¿por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. ¿Lo ven? Dios te capacita. San Agustín lo dijo con toda certidumbre, sabiendo lo que decía, sabiendo lo que pedía, Señor, dame la capacidad y entonces ordena. Así nosotros, mis hermanos, no nos sintamos los muchachos chichos, no nos sintamos los capaces, Señor, no puedo, debido a mi naturaleza no puedo, Señor, pero tú en mí, entonces sí puedo, porque apartado, separado de ti, nada puedo hacer, Señor. ¿Amén? ¿Entendido? El hombre es incapaz de hacer obras de justicia, de sujetarse a la ley de Dios. No puede, mis hermanos, debido a su naturaleza caída. Es incapaz. Vamos rápido con el libre albedrío, rápido, porque también es parte de la depravación total. Es otra de las consecuencias. A consecuencia del pecado, Adán y Eva perdieron el libre albedrío. Y si escuchan, ¿verdad? Por ahí las filosofías, la psicología, y te dicen, no, pues todos somos libres de elegir lo que quieramos y que no sé qué. El libre albedrío quiere decir eso, la libertad de escoger, de decidir, sin ningún tipo de sujeción, sin ningún tipo de condicionante. Soy libre de hacer lo que me place. ¿Así es el hombre? No. El hombre no es libre de hacer lo que le place, lo que quiere. Porque sus pensamientos son de continuo, ¿qué? Solamente el mal. ¿Qué va a querer el hombre? Si quiere hacer el bien, no puede. Porque su naturaleza es maligna, es torcida, es corrompida. Tiene de albedrío el hombre, por supuesto. El hombre puede decidir. Pero de ahí a llevarlo a cabo, no puede. Porque es esclavo. esclavo. ¿Cuál libre? No, no me vengas con que eres libre. Eres esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si soy libre, ¿de qué me libra entonces? No, me libra porque soy esclavo del pecado. Ningún hombre puede decidir por cuenta propia venir a Cristo. No se puede. Si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Un muerto puede venir a Cristo? ¿Un muerto puede hablar, puede escuchar, puede sentir, puede ver, puede oír? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muerto. Y todos los hombres naturales están muertos espiritualmente. ¿Qué necesitan esos muertos para venir a Cristo? Ser resucitados. Vida. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esta palabra lo afirma, mis hermanos. Y toda la escritura, todo el contexto bíblico. Si un muerto está muerto y esclavo del pecado, para acabarla, no solo muerto, sino esclavo. Y salen mi libre albedrío. No. Tú sí dirás que tu libre albedrío, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que tú estás sujeto a tu naturaleza, estás sujeto al pecado. Entonces no tienes libertad. No tienes libertad. Fíjense, vamos a ver a Pablo, un ejemplo muy claro. Romanos 7, 18. Esta es la mejor ilustración que puede haber para aclarar esto de libre albedrío, mis hermanos. Romanos 7, verso 18. Dice así. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no ¿qué? El hacerlo. O sea, Pablo quería hacer lo bueno, pero no puede, dice. El querer el bien está en mí, pero no está en mí el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo, fíjense lo que quería Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, y este hombre interior, paréntesis, es el hombre espiritual nacido de nuevo, la nueva criatura, Fíjense cómo ya Pablo ya era convertido. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva esclavizado, cautivo, a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Lo ven? Dice Pablo, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. No está en mi capacidad hacer el bien, pero hago el mal que no quiero hacer. No quiero hacer el mal, eso hago. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Cuál libre albedrío? Pregúntale a una persona, ¿tú puedes hacer el bien? Te va a decir, pues sí, quiero. Algunos te van a decir que sí pueden, pero realmente no pueden. Y la escritura es clara porque dice, ni quieren. No hay quien busque a Dios, ¿verdad? No hay justo ni a un uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Lo vemos? Ahorita lo vemos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Le está diciendo a quiénes? A los fariseos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 8:32. San Juan 8:32, si lo quieren buscar. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Verdad? Se sentían libres. Y el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes son esclavos. No solo les dijo esclavos, sino les dijo hijos del diablo. Porque las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. ¿Qué querían hacer? Matarlo. Ustedes no solo son esclavos del pecado, sino hijos del diablo, muertos espirituales, totalmente depravados. Esto lo afirmó el Señor Jesucristo con esto. El mismo Señor Jesucristo dice, si vosotros, siendo malos, no dijo ahí medio buenos, ¿verdad? Si vosotros, así tajantemente, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a los que aman. Ahorita leemos ese texto. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, los hará libres porque están esclavizados. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Y todos los hombres hacen pecado, o hemos hecho pecado, o hacemos pecado, todos. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos libertó. Pero todos los que están fuera de Cristo son esclavos del pecado. Esclavos del pecado, ¿verdad? El ser totalmente depravados no quiere decir que el hombre solo haga cosas malas. Lo que les digo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. O sea que aún en nuestra depravación, Dios, en su misericordia, en su gracia, nos concede dar buenas cosas a los demás. Y lo hacemos por Él, mis hermanos, por pura misericordia y gracia. No lo hacemos porque sea algo que nosotros tengamos de bueno. ¿Qué dice la Escritura? Que le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado primero, nosotros no podríamos amarle. ¿Está claro, verdad? ¿Por qué somos misericordiosos? ¿Por qué hacemos misericordia? Por la misericordia de Dios en ti. Él te da de su misericordia y tú puedes ser misericordioso. Si Él no te diera misericordia, tú no podrías ser misericordioso. Elizabeth, la esposa de mi hermano, dijo: todo lo malo que haga, soy yo. Y todo lo bueno que haga, es Dios. Así, mi hermano. Todo lo bueno que hagas es porque Dios te puso a hacer lo bueno. Todo lo bueno que hagas, todo lo malo que hagas es tu naturaleza. Así de simple. ¿Hay algo bueno en ti? No hay nada bueno. A menos que tengas a Cristo. A menos que tengas a Cristo, entonces iba a ser mucho bueno y una super bendición, mi hermano. ¿Qué tienes que hacer para tener a Cristo? Recibirlo. Porque la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo. Así, haz de cuenta que llega Dios, el Señor Jesucristo, y te dice: toma, sé salvo. ¿Qué tienes que hacer para recibir un regalo? Estirar la mano y decir: venga, chepacá, gracias. Y darle las gracias. Y vivir esa salvación y disfrutarla y ser feliz, agradecido con Él, humillado a los pies. Si alguno paga una deuda enorme que tú tienes, ¿no vives agradecido con Él? ¿Te libertó de ese juicio que te iba a llevar a la condenación en la cárcel? No sé, algo, ¿verdad? Del trato con la justicia, con la ley humana en este caso, y llega y paga tu deuda, pues por supuesto que estás agradecido con Él. ¿Qué, qué hacemos, verdad? ¿En qué te sirvo? El Hijo del Juez, el Hijo de Dios pagó esa deuda de pecado que había contra Dios. ¿Por qué la pagó? Por amor y por misericordia a estos depravados y corrompidos. Por amor y misericordia y gracia. Y ahora te la da de gracia. Gracia es gratis, favor inmerecido. No lo mereces. No lo merecemos, merecemos la condenación. Pero en cambio, en vez de la condenación, dice que entregó a su hijo. No escatimó ni a su propio hijo. Y ahora te dice: sé salvo. ¿Cómo? Ejerciendo fe en mí. Cree lo que hice. Arrepiéntete de tu depravación. Arrepiéntete de tus pecados, de toda tu maldad. Confiésalos a mí. A mí confiésamelos, no a ningún hombre. Eso no es escritural, eso no es bíblico. Confiésame tus pecados. ¿Y saben qué es confesar los pecados? Es estar de acuerdo con Dios. Si Dios dice: tú eres tal, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. Estás confesando tu maldad. Si Dios dice: eres de esta manera, sí, Señor, confieso mi maldad. Eres esto, esto, esto, esto, esto, desde la planta de los pies hasta la mollera, eres hinchazón y podrida llaga, sí, Señor, lo soy. Confieso mis pecados. No hay justo ni uno, eres malo, veneno de serpientes hay debajo de tu lengua. No hay quien busque a Dios, no hay nada, tú eres esto, esto, esto. Sí, Señor, lo soy. Me arrepiento de mi maldad, perdóname. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Perdonado estás. Ven para acá. Venga, che, para acá. Entonces Él empieza a operar ya en ti. A pesar de toda esta maldad, mis hermanos. Esta es la doctrina fabulosa de la gracia. Mientras más se vaya revelando a nosotros, más vamos a adorar al Señor. Más lo vamos a adorar. Vamos a llegar a otras doctrinas que van dentro de las doctrinas de la gracia. Para que entendamos todo el concepto de la gracia, que es muy amplio. Pero terminamos con este, ¿verdad? Entonces, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a los que aman, ¿verdad? Vamos a Romanos 3:10. Que ya prácticamente se los cité. Ah, lo leímos la semana pasada. Vamos a leerlo hoy para que quede grabado. Romanos 3:10. Sí, Romanos 3:10 dice así. ¿Ya están? Desde el 9. Desde el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo como judío, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Recuerden que justo es el que anda en conformidad a la ley de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Fíjense, no hay quien busque a Dios. Oiga, pastor, pero yo he visto a unos que sí buscan a Dios. Lo siguen y van acá y van allá y hacen mandas y hacen esto. El Señor es claro. No hay quien busque a Dios. Andan haciendo cosas de ellos, pero no buscando a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay la voluntad fuerte y específica de Dios. Y está en San Juan 6. Esa. Que creáis en el que Él envió. Esta es la voluntad del Padre. Que creáis en el que Él envió. Esta es la voluntad, Manuel. Esta es la voluntad, Marta. Que creáis en el que Él envió. En Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Y unos dicen, y aquí dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera cuántos. No, yo la otra vez vi una persona que sí hacía cosas buenas. No hay ni siquiera uno. Lo vi que le daba de comer a los niños de la calle. No hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios que sus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así que cualquiera que veas ahí dándole de comer a los niños, hacer buenas obras, lo que quieras, y se jacte de eso, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Como trapos de inmundicia. Dios no lo recibe. Las únicas obras de justicia que Dios recibe son las obras de justicia de Cristo. Así de simple. Tú no puedes llegar con tu justicia y decir, Señor, yo me porté bien, merezco un puntito, ¿verdad?, por portarme bien. Como si fuera una lista, ¿verdad? En este día, Miguel hizo una buena obra, ayudó a pasar a la viejita. Le apuntábamos una estrellita aquí. En este día, Elizabeth hizo una buena obra, ¿verdad? Le dio de comer a uno que iba pasando ahí, un indigente, le apuntábamos una estrellita. Y así ya van acumulando sus estrellitas. Bruno le dio 2 pesos a uno para ser más bueno. Le apuntábamos una estrellita y así. Y piensan que en el cielo hay como una barra así grandota de estadísticas, ¿no? Con tu nombre abajo y así tus estrellitas. Ay, ¿quién será el más bueno? La Madre Teresa de Calcuta pues tiene unas estrellotas, así está muy, ¿verdad? No, borren todo eso. Borren todo eso y póngale, Jesucristo es la justicia de Dios. Nada más. No llegues con tus buenas obras. Dios no te las va a recibir. Mande. Al menos no soy tan malo como el vecino. Eres peor. Eres peor. Somos muy malitos, mis hermanos. Mucho. Pero Cristo es muy bueno. Mucho. Luego dice, en el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y luego lo que sigue, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Lo ven? Esta es la condición del hombre, mis hermanos. Esta es. ¿Cómo es? Totalmente depravada. Total. En resumen, el hombre natural, porque hay dos tipos de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. Lo saben, ¿verdad? Hay dos clases de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el que no tiene a Cristo. El hombre espiritual es el que tiene a Cristo. O mejor dicho, el que Cristo lo tiene a él. Si Cristo te tiene, tú eres espiritual. Si Cristo no te tiene, no eres espiritual, eres natural, ¿verdad? Así que el hombre natural está totalmente depravado. Su naturaleza es pecadora. está incapacitado de hacer obras de justicia, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es un esclavo del pecado, está muerto espiritualmente y es enemigo de Dios. Esta es la total depravación del hombre. Y a pesar de eso, Dios nos da de su gracia para hacer buenas obras, aunque no seamos hijos. ¿Se acuerdan de Ciro? Ciro hizo una buena obra al sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ciro, el rey Ciro, lo sacó de la esclavitud y no era hijo de Dios. Era un pagano, era un cualquiera. Por Dios lo utilizó. Dios lo utilizó. Así Dios puede utilizar a mucha gente para hacer cosas buenas y no por eso son hijos de Dios. No por eso. Bueno, gracias a la misericordia y la gracia común de Dios, no nos deja caer hasta donde podemos caer. ¿Tú te crees más bueno que Hitler? Tú puedes ver a Hitler y decir, qué mala persona, que mataba niños, que mataba ancianos, que mataba, amontonaba cadáveres así, los rafagueaba y mató millones de judíos. Millones de judíos, ¿verdad? ¿Tú crees que eres más bueno que Hitler? Así que digas, ese sí es más malo, yo no soy tan malo. Sí soy malo, reconozco, Señor, que soy malo, pero así como Hitler, no tanto, no tanto, Señor. Sí, mi hermano. De ahí para abajo. De Hitler para abajo. Malos, muy malos. Si Dios nos soltara en nuestra depravación, mis hermanos, llegaríamos a hacer cosas impensables. Si yo pudiera sacar tu archivo, tu chip, que pudiera sacar tu archivo así de tu mente, y lo proyectamos aquí, te echarías a correr. Te echarías a correr y no regresarías jamás. Te morías de un infarto. Así, ¡oh, no! Todas esas cosas hice, todas pensé, sí es cierto, ¿verdad? Si pudiéramos sacar tu chip y lo proyectáramos aquí. Malos, muy malos, manito, muy malos, totalmente depravados y corrompidos. Esta es la condición del hombre. Pero Cristo es muy bueno, hay esperanza en Cristo. Vamos a ver estos temas las próximas semanas. Vamos a abarcar toda la gracia. Quiero establecer este primero porque es el fundamento. Porque ¿cómo te puedo decir que Cristo te salva? ¿De qué te salva si no te sientes malo? ¿De qué te salva? Pues si soy buena persona, pues ¿de qué me salva? No, date cuenta primero de lo malo que puede ser. Aunque alguno puede decir, como me platicaba el pastor Samuel, pastor que fue mi pastor, me decía, mi hijo me decía, pues ¿yo de qué tengo que arrepentirme, papá? Yo no fumo. Yo no maldigo, yo no me porto mal, yo respeto a mi mamá, pues ¿de qué tengo que arrepentirme? Pues no tengo pecados. Y es cierto, mucha gente se puede sentir así. Tú, a mí una vez uno, a un primo me dijo, tú porque ya disfrutaste la vida y te revolcaste por ahí, hiciste esto y lo otro. Yo no. No se siente pecador, ¿verdad? No se siente. A lo mejor no ha cometido bajezas extremas o que él considera que no. Pero realmente es pecador, tan pecador como yo. Se comparó contigo. Sí, ese es el estándar. Compárate con Dios. Cuando Dios te muestre su luz, ya te derritió, mi hermano. Eres feo. No, o sea, te hundes. Sí, Señor, soy de lo peor. Pues así, en esa condición de cucaracha, te salva el Señor, te saca, te rescata. Te rescata. Así. No puedes ver, solamente pasará mi gloria. Y Moisés se escondió en una hendidura de la peña. Se escondió y pasó la gloria del Señor. Y aún así salió resplandeciente Moisés. No, cuando te comparas con la santidad de Cristo, con la santidad de Dios, te ves. El último, Pablo decía, yo el primer pecador de todos. Pablo, si quiere ser el ganón, ¿verdad? El primero. No, vemos muchos, Pablo, también. Muy pecadores. Mucho, muy pecadores. Así que primero, por el principio, mostrar la depravación del hombre para que lleguemos a la gracia y apreciemos la gracia de Dios. Vamos a llegar a la elección. Vamos a ver los elegidos de Dios. ¿Por qué escogió a unos para salvación y a otros no? Y algunos van a decir, qué injusto, y algunos han tachado a Dios de injusto. Pero La lección es hermosa también, mis hermanos, y vemos la gracia de Dios ahí. Hagan de cuenta que ustedes tienen dos huevos podridos. Dos huevos podridos, ¿qué van a hacer? Pues tirarlos. Pero Dios decide a uno restaurarlo. Hagan de cuenta que yo agarro dos piedritas aquí. Una, dos. No tan chiquititas, otras más grandes. Estas. Estas son más justas, me parece. Dos piedritas, ¿verdad? Y yo agarro una. Si quito mi mano, aparto mi mano de una, ¿qué le pasa a la piedra? Yo la tiré. Yo nomás aparté mi mano. La piedra quiere caer. Por su naturaleza y por la gravedad quiere caer. Pero yo la sostengo. Tu naturaleza, mi hermano, quiere caer. Pero Dios te sostiene. Si Dios aparta su mano de ti, tú caes. Por tu naturaleza, Dios no te está condenando al infierno. Dios en su misericordia te está sosteniendo. Esa es la gracia, eso es lo hermoso, mis hermanos. Todas las piedras quieren caer. Todas se quieren ir para abajo, todas. A menos de que alguien las sostenga. Dios nos sostiene por pura gracia. ¿Por qué escogí yo dos piedras? ¿Por qué no escogí a todas las demás? Porque estas se me antojaron. A ver, reclámame. Esa es parte de la elección. Yo escogí estas piedras porque quise. Yo las vi así, se me antojaron. No les vi ninguna cualidad especial. Se me antojaron agarrarlas, ya las escogí. Así Dios no te ve cualidades especiales. Simplemente te eligió. Todos los seres humanos quieren ir al barranco. Y el barranco es el infierno. Todos los seres humanos quieren ir y van camino al infierno, todos. Porque no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y ahí van rumbo al infierno. ¿Qué hace Dios? En su gracia, estira su mano y agarra un puño y dice, estos vénganse para acá. Esa es la elección. ¿A los otros los está mandando al infierno? Solitos van. Por su propio pie van. Pero la gracia de Dios, su elección, su soberanía, porque Él quiso, nada más por eso te salvó. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente decirle injusto a Dios. ¿Injusto porque salvó a un depravado pecador? No, Señor. Bueno, yo no. Gracias, Señor, porque me salvaste. No lo entendemos. Sus caminos no son los nuestros. Sus pensamientos no son los nuestros. Sí, dice, no puedo entender por qué Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob, que según uno le dijo a Spurgeon, ¿no? No puedo entender por qué Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y dice Spurgeon, entender por qué aborreció a Esaú, pues es fácil de entender. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob. Exactamente, eso es a lo que los quiero. No sé por qué me ama, Señor. No sé qué viste en mí. Bueno, sí, soy guapo. Y sí. Pero pues no sé qué más, Señor. Bueno, sí, también soy buena persona. No, no, feo, feísimo. Feísimo. Vamos a despedir, mis hermanos. Así que vamos a continuar. Y vamos a terminar con esto de la gracia. Para que al final de cuentas ustedes caigan en la maravillosa obra que hizo Cristo con unos. Con unos cuantos. Los que me diste, Padre, ninguno perdí. Los que me diste. Estos, por estos murió el Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabes si eres tú de esos? Pues solamente arrímate y el Señor te confirma. El que pide, recibe. El que busca, así dice el Jesús. Ustedes no reciben porque no piden, pues pídanle al Señor, ¿verdad? Vamos a Cristo. Solamente hay que pedirle y Él da. Muy bien, vamos a despedirnos, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Dudas, cuestionamientos, algo rápido así? ¿Algo que no les cuadró, no les quedó claro? ¿Nada? Muy bien, y si tienen duda, pues ahí luego me la preguntan. Gloria a Dios, vamos a despedirnos. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. A veces tu palabra es un poco cruda en ocasiones, Señor. Agresiva en otras ocasiones. Bueno, yo la recibo como es, mi Dios. Yo no tengo por qué cuestionarte, ni juzgarte, ni nada, Señor. Solo lo que tengo es agradecimiento en mi corazón, Señor. Porque a pesar de ser depravado y totalmente corrompido, Señor, tú me diste vida y me trajiste a ti, Señor. Por pura gracia, no hay nada bueno en mí, lo reconozco, Señor. Nada bueno, sino al contrario. Pero tú me amaste de cualquier manera. Te doy gracias, mi Dios, por eso. Y vengo a tus pies humillado. No quiero abusar de tu gracia hermosa, Señor, sino quiero venir humillado a tus pies por este sacrificio, porque tú sacrificaste al bueno, al santo, al justo, por esta bola de pecadores. A él, al hermoso, lo sacrificaste por mí, por este feo. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, y tu gracia hermosa. Que este mensaje sea de provecho a muchos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.